amantes de la luna ven el atardecer a lo lejos y aterrizan en la orilla. ¿Y ahora qué? ¿Qué será de ellos? Echa trajirando con los brazos abiertos. Y ahora cae en el mar azul y reímos una vez. Los amantes de la luna, los amantes de la luna, los amantes de la luna, los amantes de la luna. Los amantes de la luna aterrizan en atardecer. Bienvenidos una vez más a una nueva edición, los saluda Jorge e iniciaba el programa Mixtura con novedades con la banda peruana Malos Amigos y el tema era Al Esperar, seguidamente con un estreno más de Silvania desde Lima, Perú, y el tema es Los Amantes de la Luna. De esta forma le damos inicio al programa con novedades para todos ustedes de la escena peruana y latinoamericana, pero antes de continuar con la música lo vamos dejando con las radios que nos retransmiten. Las radios que nos retransmiten son Radio UCAN a través de los 87.7 en la FM en San Fernando, Chile. Salimos los martes y sábados a las 10 horas. Los pueden ubicar en www.radioucan.cl. En Argentina salimos a través de Radio FM Play en los 98.1 en la FM. En Marcos Juárez, en Córdoba, salimos los domingos a las 19 horas. Y la web es www.radiofmplay.com.ar. En Argentina también salimos a través de Radio Crimen los martes a las 21 horas.

vamos al Perú. Esto es lo nuevo de María Isabel Octubre y el tema es Blanco y Negro. Diablos, iré a llegar. Muero de hambre, no puedo más. Agua y pal me han de tirar. Oh, blanco y negro, oh, la vida no es tu ser. Caminando en soledad, ¿a dónde diablos iré a llegar? Risa y llantos al bailar, ya no me puedo quedar. Oh, blanco y negro, oh, la vida no es tu ser. También nos llegó al correo como una novedad. La banda es chilena, se llama Tres Puñales, el tema es Miedo. Jaleos caen deprisa, movimiento tanto miedo a la diferencia. En plena noche no cesa, no encuentra el descanso. Donde las pieles se hacen y deshacen, donde las pieles se juntan, se separan, donde las pieles se tocan y todos explotan. No hay criterio, no hay certeza, es el lenguaje. No hay criterio, no hay certeza, ¿cuál es la evidencia? La cerveza en los bares, la bici en las calles, la gente en los parques, espectros fantasmales. Y nosotros dale que dale, amarrados a nuestro pasado, buscando nuevos lugares. Oh, a vaciar mi cenicero, otro cigarro en mis pulmones, un minuto menos, otro miércoles de frío invierno. Otro tiridón, otro de mesón, otra taza de vino que me tiñe el mesón. Y abrazo a la oscuridad, la que acostumbra a venir y no hice mal. No volverá mañana, es el que le escribe ahora. Otro lugar, otro tiempo, otra hora. Otro lugar, otro tiempo, otra hora. Es una novedad también. Esta canción está incluida en un tributo a Gustavo Cerati. La banda es Silveri y el tema es Amo Dejarte Así. Más, esta vez nos viene este Costa Rica, la banda es Azuladera y el tema es Nuestros Días. más novedades, esta vez desde Lima, Perú, desde el nuevo material de Juan Gris, les traigo el tema Mago. Esta banda se formó en 2005 en República Dominicana, se llama Marte o Venus y nos traen el tema Y te vas. Te abro el camino para Escuchemos ahora desde Arequipa, Perú, a Barriada Vulgar con el tema ¿Quiénes serán? Ahora escuchemos a Escaramuza, banda que se formó en 2008 en el sur de Madrid, España. Ellos nos traen el adelanto de su tercer disco, el tema es Cuando ya no puedas más. Yeah. La banda peruana Autonomía nos trae el tema Bala Gris. Desorden es la canción que nos traen desde Tocopilla, Chile, la banda NN. Que decir, que hoy nos toca maldecir. Abrazamos el desorden. Nos gusta perseguir. evita el mal olor. La noche incita al descontrol. Justificando la rebeldía. Desorden, el ruido del submundo cae en las calles día a día. Desorden, estando alborotado, nadie nos puede parar. Ahora escuchemos desde Huancayo, Perú, a Black Limbus Gris con el tema A Prueba. Esta banda se formó el 2016 en Asunción, Paraguay, se llama Mítica y nos traen el tema Soul Patch. We'll be right back.